2555 registrado en el pozo más grande en la historia de los juegos de nuestro país. El envidiado ganador compró el boleto en la comuna de Maipú, en Santiago, en la agencia de la calle 2 Norte 1373 de dicha comuna, y se llevará para él solo la suma de 2.871 millones de pesos que podrá cobrar desde hoy lunes. El gerente comercial de la Polla Chilena de Beneficencia, Claudio Tesa, se mostró satisfecho de tener un solo ganador y aún más con la cantidad de apuestas que hubo, que superó los 4 millones. En total abandono se encuentra la estatua del padre Alberto Hurtado, que se ubica en la plaza parroquia, a un costado de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Viña del Mar. Ello porque, al efecto que las palomas han causado en la parte posterior de la escultura, se suman los rayados en la base de la estatua, con todo tipo de grafitis: Bryantan, te amo, Pasta City, Gonza y otros más. Además de dibujos, siglas de clubes deportivos, garabatos y frases ilegibles que solo los lolos de hoy saben descifrar, son parte de los rayados que tiene el recuerdo al padre Hurtado. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Y a esta hora llega el comentario deportivo con Michel Ferrán. Buenos días a toda la gente que se encuentra en la sintonía de Radio Colo Colo. Buenos días, don Luis Loyola. Hay hartas novedades. La Interliga, donde se está jugando, buscando un cupo para los clubes mexicanos, ya hay resultados. En un gran partido entre el América y el Cruz Azul, clasificó el América de México después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. Se van a largue, empatan 3-3 y en penales se sobrepone el América al Cruz Azul por 5-3. Ahora, el grupo que va a integrar el América de México va a ser el grupo que está Universidad Católica. Ahí la importancia de la noticia. Entonces el grupo 5 estará conformado por River Plate, por el América de México, por la Universidad Católica y por la Universidad de San Martín de Perú. Ahora, unas novedades es que el América es un equipo que es bastante poderoso ya a nivel continental. Ha jugado semifinales de Copa Libertadores, la jugó el año 2000, en la cual quedó eliminado con Boca Juniors, y ha tenido buenas participaciones en las Copas Sudamericanas y en la misma Copa Libertadores. Ahora, en esta Interliga se juntaron los equipos más poderosos de México y sacó adelante la tarea. Tiene el mejor jugador de América, que es Cabañas, tiene a Hernán Rodrigo López, bueno, tenía al Pocho Insúa, que se lesionó, tiene grandes jugadores, tiene al mejor arquero de América. Ya, entonces es un equipo de mucho cuidado. Ahora, la Universidad Católica, como repetí hace un momento, va a estar en un grupo bastante complicado, que está River Plate, está el River Plate de Argentina, está el América de México y la Universidad de San Martín, que podría ser el equipo más débil. Ahora, ¿cuántos clasifican de este grupo? Clasifican solamente dos equipos. Las posibilidades de la Universidad Católica hoy por hoy en este grupo, para mí, son mínimas, ya que los refuerzos que ha tenido durante esta temporada no son refuerzos que puedan pelear en alguna medida a estos cuadros que son bastante poderosos a nivel continental. No podemos descubrir lo que es River Plate ahora o lo que es el América de México. ¿Ya? Por otra parte, esta Interliga también arrojó otros resultados, que el Atlas de Miguel Ángel Brindisi se sobrepuso al San Luis y jugará el partido de repechaje, la pre-Libertadores, con La Paz de Bolivia. Sí, el club La Paz de Bolivia. Ahora el Atlas tiene a Bruno Marioni, el cual es un jugador bastante interesante, que una vez incluso estuvo muy cerca de venir a Colo-Colo, y tiene grandes posibilidades de clasificar, de quedarse con esta llave, con esta pre-Libertadores. Así que lo más seguro es que el grupo 3, ya dando una especie de vaticinio, quedaría conformado de la siguiente forma, con Boca Juniors, Colo-Colo, el Maracaibo de Jorge Pellicer, y Maracaibo pertenece a Venezuela, y el Atlas de México. Ahora, suponiendo de que el Atlas gane esta llave a La Paz de Bolivia, ¿ya? Que sería lo más probable por fútbol y por trayectoria que tiene este club mexicano. Ahora, en Colo-Colo la situación está un poco complicada por la llegada del volante del número 10 que necesita, que es el reemplazante de Giovanni Hernández. Se habla de Jesús Dátolo, que podría ser la carta más segura a seguir, ¿ya? Podría ser el reemplazante natural, pero hasta el momento no hay nada claro. También se habló de una llegada de un centro delantero más para engrosar la fila del ataque, que sería Sebastián Pinto. Ya Sebastián Pinto ya se ha paseado y ha sonado en todos los equipos del mundo. Se ha sonado en el Real Madrid, ahora está sonando en Colo-Colo, sonó en Rumania, en Portugal. La verdad es que hoy por hoy se inflan muchos de estos jugadores para tener una buena venta. Pero no hay mucho de cierto. Y la verdad es que no creo que Pinto tenga intención de ir a Colo-Colo estando Lucas Barrios, ya que cuando estaban ambos en Cobreloa, él fue suplente de Lucas Barrios, ¿ya? Y Lucas Barrios en esto le lleva bastante terreno. Entonces no, quizás no es la mejor opción que podría tener él, de pelearle un puesto a un jugador que es consagrado y está llamado a ser titular. Bueno, don Luis Loyola, estas han sido las noticias breves por ahora. La principal noticia la llevaba lo que pasó con la Interliga, que son los dos clubes que van a acompañar a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que va a integrar el grupo 6. Así que para nosotros es de gran importancia, porque estos clubes mexicanos caen en los grupos donde se encuentran hoy por hoy los equipos chilenos. Así que en un momento más información del fútbol de Chile y del mundo. Fue el comentario deportivo con Michel Ferrán. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. De la mañana con 20 minutos, 11 de la mañana con 22 minutos, estamos revisando las informaciones a esta hora de la mañana aquí en el 1340 AM. Manifestando abiertamente su malestar, el exdiputado y exedil de Quilpué, Arturo Longton, renunció a la precandidatura para volver a la alcaldía de su comuna. Así lo hizo saber a través de una carta enviada a Roberto Polumbo, presidente de la Comisión Búsqueda Municipal 2008 de Renovación Nacional. Manifestó su decepción por el hecho de que no respetó una encuesta de su partido donde él aparecía como favorito sobre su contrincante. Por el delito de secuestro con resultado de muerte en el caso El Apóstol fue formalizado en la tarde de ayer Luis Araya, quien deberá cumplir un periodo de prisión preventiva en Penal Santiago 1 de Gendarmería mientras se realizan más peritajes para determinar su verdadera participación en el crimen. De encontrarse culpable, Araya arriesga una condena que va desde los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado. En el hospital de Temuco fue evaluada ayer la salud de Patricia Troncoso, la dirigente mapuche que fue acusada de participar en el incendio del fondo Poluco Pidenco ocurrido en diciembre del 2001, por el cual fue condenada a una pena de 10 años, de los cuales ya ha cumplido 5. Según se informó, una mujer que ya lleva 94 días en huelga de hambre se encuentra con un estado de salud demasiado deteriorado y el pronóstico para las próximas horas no es del todo alentador, por lo que se recomienda su traslado a Santiago lo antes posible. Once de la mañana con 24 minutos. Esas fueron las informaciones en Radio Colo Colo 1340 AM y en cualquier momento la noticia de último minuto.